Ich denke jeden Morgen, was zieh ich heute an? Immer die gleichen Sorgen, was zieh ich heute an? Muss ich mir heute was borgen, was zieh ich heute an? So denk ich jeden Morgen, was zieh ich heute an? Die alte Jeans hängt mir schon zum Halse raus, denn ohne Kleid geh ich nicht mehr aus. Die alte Jeans hängt mir schon zum Halse raus, denn ohne Kleid geh ich nicht mehr aus. Ich liebe Kleider, schöne, lange, bunte Kleider. Ich liebe Kleider, neu genäht, mein schlumpfer Schneider. Ich liebe Kleider, gut geschnitten und aus Seide. Ich liebe Kleider. Na, na, na, na, na, na. Man kennt mich im Schlumpf-Saloon. Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe. Yippie-i-yay und yippie-i-yo. Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe. Man kennt mich im Schlumpf-Saloon. Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe. Yippie-i-yay und yippie-i-yo. Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe. Piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta. Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa. Y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado. Y tus ojitos están mojados, no han secado. Y tú que tanto te mereces, no todos permanecen. Y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar. Y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar. Y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Thank you. aunque no sea la justa, y es recurrente al lado de tu frente, unos ojitos que piden disculpa. Y tú, que siempre has intentado tener tanto cuidado con lo que estaba cerca, pero no en tu mano. Y tú, tendrías que ver el alma que tiene tu garganta, que solo así se aprende a ver el mar en calma. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidando la marchado o yo me he ido. Nos dijimos adiós, pero nunca nos despedimos. Cuando entras de puntillas, yo pongo mi oído. Las fotos que nunca he borrado, los mensajes que nunca he enviado. Una llamada en el pulgar que nunca he pulsado. Mil conversaciones que me he inventado. Y un recuerdo que lleva otro recuerdo. Si mal no lo recuerdo, me llevo hasta ti. Y un recuerdo que lleva otro recuerdo, ahora que me acordé de ti. Y yo que siempre lo olvido todo, no hay manera de olvidarme de ti. Y yo que siempre lo olvido todo, no hay manera de alejarme de ti. Eres la memoria de un corazón lleno de olvido, un olor en mi almohada, un eco en mi oído, una mirada fallada, un mal de amor consentido. Y es que siempre muerdo. El recuerdo es el cebo que pone Cupido. Y un recuerdo que lleva otro recuerdo. Si mal no lo recuerdo, me llevo hasta ti. Y un recuerdo que lleva otro recuerdo. Ahora que me acuerdo, me acordé de ti. Construir un recuerdo con los pedazos de un corazón partido. Y un recuerdo que lleva otro recuerdo, si mal no lo recuerdo, me llevo hasta ti. Cariño que te tengo, con que no te olvides de que te llevo tan adentro. Me vale, vale más la pena saber que fui sincero. El corazón no es una nevera, me vale solo con que quiera mirarme a los ojitos. Yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito, que esta flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito. Pero no se puede hacer como que no es importante. Me duele y me da tanta pena saber que fui sincera. El corazón no es una nevera, me vale solo con que quiera mirarme a los ojitos. Yo me conformo con poquito, poquito, poquito, tanto no necesito, poquito, que esta flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito. Ooh. tengo ni idea. Con Alex Castellano. Was something I could hide when I see we made it through another day. Then I say, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Paradigma Radio y cada sábado estamos aquí preparados, preparadísimos para acompañarles durante estas próximas tres horas y espero que sean de su agrado, espero que nos acompañen, espero que, en fin, que lo pasemos bien todos y todas, ¿vale? Así que mucho ánimo y este sábado pues espero que sea bonito para usted. En nuestra ciudad se está viviendo el último día de la feria de mayo y supongo que todo el mundo esta mañana cuando se levante se prepararán, se vestirán, se peinarán, se pondrán guapos y guapas para disfrutar de este último día de feria que eclipsa toda la actividad de la ciudad y las calles vacías y todo vacío porque todos estamos o estaremos, bueno, quien les habla no, pero sí quienes les guste ese momento de alegría que siempre es necesario para al menos tener buen ánimo en la vida, ¿verdad? Pues nada, pues si ustedes van a ir a la feria esta tarde, pasarlo bien. Y no sé si es recomendación o sugerencia, no sé cómo lo puede tomar usted, pero no beban tanto, ¿vale? Eso perjudica un poco la salud, ¿no? Un poquito, sí, la alegría, el puntito, ¿eh? No se pasen, ¿eh? No se pasen. En la parte de la producción, JJ, gracias JJ por estar esta mañana con nosotros y sin más preámbulos, le pedimos permiso a usted si podemos comenzar. ¿Podemos comenzar? ¿Sí? Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sabemos que hay muchas personas que están en estos momentos escuchando este programa, sobre todo quienes son seguidores de nuestro Cobal. Buenos días, Cobal. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alex. Desde Madrid, ¿qué tal? Cataluña, aquí, Córdoba, Bernardo y compañía. Hay mucha gente, ¿no? Bueno, espero. En alguna ocasión he comentado que sería bueno abrir el... los micrófonos a nuestros escuchantes, que ya todos nos peleamos, ¿no? Sí, no, lo que puede ser. Espero con sí. El tiempo lo vamos a hacer sí. Y que los oyentes en este ratito de Cobal puedan participar. Una cosita, ¿hoy es el último día de feria o es mañana? Hoy. ¿Y mañana no hay feria? Creo mañana que no. Domingo no hay feria. Creo que no. Tío, pues me queda hora para ir a la feria, porque es que no he ido. Javi, dime, ¿hay feria mañana o no? No hay feria mañana. Dice Javi que no. Eso va a misa. Esta noche acaba. Esta noche ponen la traca esa que pone. Ah, claro. No hay traca esta noche. Vale. Bueno, ya está. Pues, no, la traca al principio. Nada más, al final no. Tú sabes poca feria, ¿eh? Este año menos. En el momento que las niñas se han hecho mayores, las niñas, claro. Me refiero a mi hija, ya van ellas a su bola. Bueno, que lo disfrute, que lo hagan. Sí. Se lo va a hacer muy bien. ¿Eh? En fin, iba a contar la intimidad, pero vamos, ayer anoche, esta madrugada, a las 4 de la mañana, he ido a recoger a mi hija a la feria. O sea que Bueno, no he ido a la feria. ¿Has ido a la feria? No, no he ido a la feria, porque resulta que mi hija ha acompañado a otra amiga a su casa y yo la he recogido de casa de la amiga que vive en El Brillante. Bueno. Esto es una confidencialidad. Sí. Simplemente que sí, que estaba despierto a las 4 de la mañana. Y había follón, ¿no? Había, bajando del Brillante, se veía a lo lejos la feria. Y se veía la luz impresionante del ferial. Sí, sí, se veía, se veía. Yo lo vi un poco borroso porque con la gafa a la distancia desde El Brillante a la feria es grande, ¿no? ¿No? Esto no quiere decir que vaya yo sin gafas en la moto, que voy con gafas, pero eso es que estaba como muy lejos. Llevo gafas de ver de lejos, pero es que esta gafa, necesitaría gafas de ver de, vamos, necesitaría unos prismáticos. O sea que estaba muy lejos. Sí. Oye, me decías que estabas hablando con un ex profesor tuyo de Madrid, iba a hacer el empeño de escucharte. Vaya ganas de escucharnos, ¿no? Bueno, en fin, yo paso la invitación a mucha gente, entonces me ha dicho que intentará escucharnos, ¿no? Uh-huh. Sí, un saludo si nos está escuchando. Eso, está Madrid, ¿no? Sí. Y también por Cataluña, que hay una persona que también, escolte también, la radio también, también todos también. Los disaptas. Sí. Bueno, pues venga, vamos por la faena. Vamos con la faena, ¿no? Vamos, que quería contarte. Bueno, ayer preparando esto, venía un poco asombrado. Sí, venía asombrado porque resulta que antes de empezar el desayuno me acerqué a un cajero a sacar dinero para pagar el desayuno. Digo, para tener dinero, no para pagar el desayuno, simplemente que va a sitio de dinero. Que no son caros, hombre. No, es nada caro. Bueno. Pero no admiten tarjeta, entonces bueno, pues lleva dinero en cash, que no sé, eso de cash, que mucha gente... No, yo en cash, ya sé que en metálico, vamos, que sería la palabra, en castellano. Entonces fui al cajero y nada, pongo mi tarjeta y tal, y pongo mi número clave y pongo la cantidad que quiero. Y en ese momento, en la pantalla esta que hay donde te van pidiendo los datos, aparece un mensaje que dice, sabemos lo que usted desea. Y yo dije, vaya... Escucha esta gente, qué listos son, ¿eh? Saben lo que yo deseo. Y pues con mucho interés, casi no, me quedé. Normalmente esa operación la hace de forma mecánica, pero me quedé con el relato y me quedé mirando. Y entonces, ¿sabes cuál era mi deseo? Según la máquina, ¿eh? Y la máquina ya me reconoce, ¿eh? Porque, bueno, pues parece ser que me pone, dice, su deseo es un casoplón. Además, utilizaba lo del casoplón, ¿eh? Y a continuación salió, y nosotros tenemos el préstamo hipotecario. Usted ya puede disponer de él. Y claro, eso me dejó asombrado. Digo, pues, hijo mío. Vamos, no entré al banco a hablar con el del banco y decirle, perdone, esa máquina no está muy bien, ¿eh? El casoplón ya lo tengo. Porque... Ahí me has dado, mamón. Ahí, ¿verdad? Ahí sí me has dado, ¿eh? Ahí sí me has dado. No tengo casoplón. Bueno, no me ha desviado porque un día hablaremos del casoplón y qué es un casoplón. Es verdad que yo no me quejo de... Yo tengo una casa bonita. No entramos ahí. Bien, entonces, hablando de esto, hablamos de cómo, de una manera u otra... digo, bueno, pues yo porque no quiero casoplón. Entonces me iba yo pensando qué es lo que quiero realmente, cuál es mi deseo. Si se han equivocado, pues para decirle, oye, perdone, mi deseo es este. Y curiosamente, yo sí que creo que mis grandes deseos no se pueden comprar con préstamos bancarios. O sea, digo el préstamo bancario que se refiere al dinero. No se puede comprar con dinero. Mis deseos a la edad que yo ya tengo no se pueden comprar con dinero. Entonces, claro, creo que esa institución no puede poner una pantalla lo que yo deseo. Tus deseos no se pueden comprar, ¿no? No, mis deseos no se pueden comprar. Lo que yo deseo no se compra con dinero, ¿eh? Ahí tengo deseos, y algunos deseos, pues bueno, que es lo que venimos a hablar hoy. Es decir, que la cultura en la que estamos inmersos nos está programando en cierto modo los deseos, pero que muchos de ellos se apoyan en deseos primigenios o instintivos que vienen de nuestro mundo animal, ¿eh? Uh-huh. El deseo de comer, el deseo sexual, el deseo de defensa, el deseo de descanso. Todo eso no lo tenemos los humanos solo, sino que también lo tienen los demás animales. ¿Qué ocurre? Que esos deseos en ocasiones, eso u otro, vienen mediatizados por la cultura. Porque yo, parafraseando un poco a Freud, entiendo de que la cultura es una serie de normas que nos hemos dotado los humanos para poder desarrollar uno de los elementos fundamentales, ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, que es la sociabilidad. Es decir, somos una especie que necesitamos vivir en sociedad y lo estamos demostrando. Somos capaces de, bueno, lo vemos todas las semanas, como si llenan los campos de fútbol de miles y miles de personas. Y bueno, pues bien que mal, pues conviven, en la disputa lógica de la hinchada correspondiente, pero bueno, conviven. Si esto es una tribu de nuestros primos más cercanos, sería imposible que un campo de fútbol se llenara de 60.000, 70.000, 80.000 chimpancés, ¿no? Sería. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues decir que la cultura es una, como decía, una serie de normas, una serie de relaciones jurídicas que nos hemos dotado los humanos para poder convivir. Y esas relaciones jurídicas nos ha traído que, en cierto modo, vivamos con neurosis, de forma neurótica, porque no es lo que instintivamente te pide el cuerpo. Entonces, en esa neurosis en la que vivimos, de forma inconsciente, vivimos en forma neurótica. La neurosis puede ser de muchos grados, ¿no? Hay neurosis... En todo caso, si puedo interpretar de tus palabras, sí, de que el sistema quiere que vivas de forma neurótica. No es que quiere, porque vamos a ver, cuando hablamos del sistema ya estamos hablando de un sujeto, y aquí el sistema, ¿qué sujeto es? No hay sujeto, o sea que el sistema es el sistema, una globalidad, entonces no hay sujeto, porque si hubiera sujeto tendría, pues no sé, la globalidad quiere que tú vivas neurótico. La globalidad, yo creo que es la cultura, la que no es que quiere, tampoco es que es necesario, que es de una forma consciente. Es decir, las culturas se organizan para poder vivir en convivencia, para poder convivir... Pero los elementos culturales guardan en sí misma una intervención. Bueno, sí, los elementos culturales guardan... Pues sí, guardan una intención. Lo que pasa es que yo cuando hablo de una palabra que me cuesta trabajo buscar el sujeto, ya la intencionalidad también me cuesta trabajo saber si hay intencionalidad, ¿no? Porque la cultura es un ente abstracto, que es la suma, bueno, ya hablamos la semana pasada de lo complicado que es la cultura a la hora de definirlo, porque es tremendamente polisémica, pero lo que sí es cierto es que, vamos, lo que sí es cierto, yo no quiero dar aquí un dogma de lo que es cierto, no, porque no tengo ni idea, que es el nombre del programa, ¿no? De lo que yo pienso, lo que yo opino, es que la cultura es esa argamasa que nos hace que podamos vivir. Sí, es una norma, ¿eh? La cultura es una norma. Vamos a coger la norma más clásica o más conocida en el contexto cultural en el que nos movemos, judeocristiano, ¿no? Que son las leyes, la ley de la ley, la tabla de la ley. Pues entonces son unas normas, ¿eh? Que anteriormente estaba el código de Hammurabi. Sí, es curioso que cuando hablamos de cultura, una de las cosas fundamentales es saber con qué momento legal se mueven, cuáles son las características y cómo eso ha ido evolucionando en el tiempo y cómo eso en el paso del tiempo pues también se altera o no, generando graves problemas. Ahora hablaremos de los problemas que están pasando, bueno, el motivo de la guerra, pero antes de terminar se quiere decir que la neurosis no tiene por qué ser en ningún momento algo, no sé, que necesite ayuda médica. Vivimos una neurosis en un momento determinado, pues, de distinto calibre. Y yo quiero traer aquí a colación, pues bueno, hemos visto películas de Woody Allen, ¿eh? Para mí parece Woody Allen un neurótico, pero es un neurótico divertido, o sea, que no llega a ese grado de pero, en fin, continuamente va a su psicólogo, y bueno, él en su, no Woody Allen, sí, en sus producciones, sus películas, sus personajes, ¿no? Pero dándole vuelta yo al respecto a esto, veo que todos los fines de semana, y si sale a la calle, vemos en nuestras ciudades, al menos en Córdoba, y yo sé que en grandes capitales también, la despedida de soltero. Que además, la despedida de soltero, yo la observo y me remito a una película norteamericana donde hay despedida de soltero. Creo que ya, no sé por qué van, por la 1, por la 2, la 3. ¿Y qué es exactamente la despedida de soltero? ¿Qué es lo que les pasa a esos hombres que van a la despedida de soltero? Bueno, y esas mujeres. Bueno, sí, en fin. También la hacen las mujeres. Me refiero básicamente que a la película, que son hombres en este caso, ¿no? También la hacen las mujeres, evidentemente, ¿no? Pues yo lo que creo que están haciendo es, pues, saltarse, en cierto modo, la norma que tiene que darse en las relaciones, ¿no? Entonces, transgrieden continuamente todo ese tipo de normas. Básicamente, ya sabes que hay alguien que discrepa de todo esto. Sí, hay quien discrepa. Pero, sí, va a venir algún día para hablar con nosotros. Sí, un saludo para ella. Creo que también está invitada, no sé si sí, invitada. Sí, sí, sí, nos estará escuchando. Sí, ella va a venir, claro, es que ella está haciendo un planteamiento más cultural, si quieres, respecto cultural. Es que claro, lo otro también es cultural. Es decir, claro. Lo que pasa es que es una cultura mucho más, digamos, dentro de la norma, la transgresión de la norma que hacen las despedidas de soltera, él de soltero o soltera, es la que en cierto modo le hace atractivo, o sea, que la ruptura de la norma. De hecho, algunos ayuntamientos pues ya están poniendo normas, que normalmente la gente que se supone que viene a una despedida de soltero tiene una norma, pero al transgredirla, colocando, pues no sé, objetos sexuales en el cuerpo de forma notoria. Claro, pero eso al fin y al cabo es una norma. Entonces, volver a ese tipo de cuestiones es importante. Entonces, creo que de forma inconsciente somos neuróticos porque la norma lo que hace es reprimirnos unos instintos naturales, o en este caso animales, digo naturales por citar a lo cultural como modelo enfrentado. Porque si eso no lo cumpliésemos, nos crea problemas. Vamos al caso concreto de los problemas. Nos hemos dotado de una norma a nivel mundial, como es los derechos humanos, ¿no? Es decir, que ese documento que en cierto modo pues mira con cautela de qué manera nos vamos a relacionar. Pero hay estados que se saltan los derechos humanos. Y hay un Tribunal Internacional de Derechos Humanos que le dice que vuelva la norma, que aplique la norma. Y hay quien dice, pues no, aplico, vamos, estoy hablando del caso concreto de la guerra que ahora están sonando, en los medios, aunque la guerra no han dejado de estar siempre presentes, porque claro, la guerra no es ni más ni menos que el fracaso de las relaciones humanas, es decir, el fracaso es porque la norma que nos hemos puesto no ha funcionado, Entonces, ese tipo de cosas son realmente preocupantes. Es preocupante por esto, porque rompe la relación normal. Bueno, hay los elementos a analizar son muy muy complejos porque resulta que cada cultura, y cuando digo cultura, en este caso estoy hablando de cada norma, va en función de la cultura o del espacio territorial donde se da. La cultura, hay culturas donde está permitido una serie de... En España, por ejemplo, en la cultura española está permitida que se maltrate un animal, se maltrate de forma, ¿cómo diría yo? Se manifiesta e incluso aplaudida, incluso es nombrada fiesta nacional. Claro, esa norma pues no tendría sentido en otros países europeos, incluso en algunos países cercanos. ¿Por qué? Porque entienden que el animal no se puede maltratar de esa manera. Pero, en fin, ¿qué ocurre? Que la norma general, la gorda, digamos, la grande, la que sale de las Naciones Unidas, esa que habla de los derechos humanos, es la que debería de estar, en cierto modo, mirando todo ese tipo de cuestiones y que influyera de una manera concreta. Entonces, eso pues no se da, y el fracaso, digo, de la norma, en este caso de las culturas, el gran fracaso de la cultura, es la guerra, que responde a una pulsión de necesidad concreta. Es decir, que la guerra no es que... Bueno, vamos a ver, aquí el tema del origen de la guerra podría ser muy muy muy amplio, pero básicamente, por utilizar una pulsión clásica de que decía Wilson, lo comentábamos la semana pasada, de la territorialidad, es una cosa que realmente hace exacerbar a los nacionalismos, y lo que en el fondo hay, pues eso que tienen los animales. Cuando un animal territorializa un espacio, lo hace básicamente porque allí tiene su harén, en este caso sus relaciones, su grupo en el que viven con tranquilidad, y porque tienen también todos los elementos necesarios para poder vivir, sí, en este caso para sobrevivir, sí, el alimento, pues tienen también el confort, el descanso, que es fundamental para la sociabilidad. Entonces, ¿las normas que son necesarias o habría que eliminarlas? ¿Qué habría que hacer con ellas? Las normas son necesarias. Sí, bajo mi punto de vista. Yo en ocasiones, yo a lo largo de mi vida me analizo y creo que soy muy normativo. Así que me gusta mucho el cumplimiento de las normas. Ahora bien, aquí le haría falta ya la presencia de algún filósofo, estoy hablando de Javier Vilaplana, que es un asiduo también locutor de este micrófono, porque el otro día en la presentación de su libro hablaba de la objeción a la norma, y que gracias a la objeción a la norma lo que hemos hecho ha sido ir avanzando. O sea, la objeción a la norma es alguien que dice objeto. Lo que ocurre es que depende también, entiendo yo, en fin, Javier esto lo va a explicar mejor, lo vamos a notar, y cuando venga le vamos a hacer la pregunta, porque en su libro, yo todavía no he tenido ocasión de leerlo, tengo lectura atrasada, leer lo correcto, ya le digo el nombre del título, de Javier Vilaplana, no he leído este libro, sí he leído anteriores, y entonces me parece que os va a gustar, cómo escribe Javier, pero yo creo que la norma es necesaria. Sin norma iríamos muy mal. Vamos, ayer tenemos una discusión, un servidor con aquí, otro servidor que eres tú, sobre no la norma. Y yo sacaba el ejemplo, es decir, ¿cómo narices vamos a circular por las carreteras si no tenemos normas de circulación? Es decir, el ejemplo clásico que se nos pone. Es decir, que, y tú me decías, es que hay países, hay culturas donde no tiene la norma. No lo sé. Bueno, yo permíteme que yo dude de esa afirmación que tú haces a nivel tan global, ¿no? Es decir, es posible. Bien, las personas que escuchan y escriben a Global en su grupo, por favor dígale qué países no tienen semáforo. Norma circulatoria. Vamos a ver. Vehículo. Tener semáforo o no quiere decir que no tenga norma de circulación, ¿verdad? O sea, por semáforo. No tiene semáforo. Claro, si no tiene ni luz, seguramente. ¿Cómo comprenderá? Sí, que el semáforo no implica una norma de circulación. La norma es otra cosa, ¿eh? O sea, hay normas porque pueden ser, y los indicadores pueden ser de otra manera. Incluso, a lo mejor no hay indicadores. No hay indicadores, ¿no? Claro, pero es que la pobreza, seguramente, que. El desarrollo tecnológico para poder afrontar. O sea que los países con buena situación económica necesitan normas y los que no tienen grandes posibilidades económicas, pues no las necesitan. Ahí cada uno se apañe como quiera. Bueno, no sé si te escucha, ¿eh? Sí, los países con gran desarrollo tecnológico, no. Los países con una afluencia tremenda, con una afluencia tremenda de individuos que tienen que respetar una norma. Sí, está claro de que en una tribu que viven 8, la laxitud en el cumplimiento de la norma no es mucho más amplio que en una ciudad donde viven 20 millones de personas. Sí, nada más que el poder desplazarse de un punto a otro en una ciudad de 20 millones de personas, 10, 3 millones de personas, vamos a dejar ahí que ya son personas, desplazarse de un punto a otro implica una organización, no es lo mismo que 8 de una aldea, o sea que el IDP va a que te informe, que sí, que me informe, no sé a qué te refieres. No, con los sitios donde te digo que no hay una norma de tráfico sin ni semáforos, vale, y bueno, vale, que cada uno va por donde puede. Bueno, pues cada uno va por donde puede. Supongo, bueno, es que no lo sé, yo no estoy. Ya, ahí, ¿no? Vale. Ahí he estado ahí, te puedes fijar. Yo tampoco es que yo viaje mucho por el mundo, pero la verdad, por los sitios que he ido, y la norma cambia, es decir, por poner un caso, es decir, que aquí en España se circula para la derecha, pero en Irlanda, que suele ir con frecuencia, se circula por la izquierda. Es decir, la norma de cada país va cambiando y hay que adaptarse, y algunas veces pues se convierte, es una norma, digamos, hombre, de carácter que puede llegar al peligro, porque si te despistas y pones tu automático y empiezas a circular por la derecha, cuando vas por Irlanda es posible que tengamos un problema. Pero hay normas de más profundo calado que sí que puede perjudicar a seres vivos, incluso a ti mismo. Es decir, que ese tipo de cuestiones en algunas culturas, la misma forma que tenemos. Esto es un dicho, yo no lo sé de primera mano, pero dicen que es cultural que cuando tú vayas a Oriente, cuando comes tienes que eructar. Eso, tú no sé si tú lo escuchas eso. Sí, tienes que eructar. Yo lo tengo mal. Y si no, es que quedas muy mal. Me parece que es una falta de educación. Que yo es que no eructo, pero ni aquí ni allí. Es que no sé eructar. Yo me acuerdo cuando lo iba al campamento en verano, tenía amigos adolescentes. Recuerdo que estaban desayunando algunos. Bueno, simplemente decís que había gente que sabía el abecedario eructando. Es una barbaridad, pero casi suena a despedida de soltero eso, ¿no? Sí. Pero en fin, es una falta, en este caso, de educación. Y esa persona seguramente, si va a esos países a los que me han comentado de que hay que eructar, pues sería, pues yo sé, un catedrático, porque hace el abecedario eructando, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que veníamos, a lo que estamos hablando sobre la neurosis, creo que en cierto modo somos seres que de forma inconsciente, debido a las normas culturales, terminamos la neurosis. Cuando esa neurosis no se respeta, ¿qué es lo que aparece? Pues aparece el perverso, que también lo cita Freud en su libro El malestar en la cultura. Sí, Freud tiene, vamos, que yo me he ilustrado mucho al respecto porque a mí Freud me gusta bastante y ese libro concreto es, a mí me, así para mí ha sido esclarecedor. Entonces, cuando tenemos individuos, estos, sabemos que hay una norma, es decir, por supuesto el tratamiento o de qué manera debemos tratar a los niños en el tema sexual las personas adultas, ¿verdad? Entonces es una norma. Quien transgrede esa norma, porque hay quien de forma instintiva pues necesita de ese tipo de cuestiones, quien transgrede esa norma es un perverso y lo conocemos así en la sociedad, ¿no? Y después hay un tercer escalón que ya creo que se le escapa al mismo dominio del individuo. Porque, bueno, es verdad que se nos escapa la neurosis, es una necesidad interna que tenemos, que podemos controlar mediante la cultura. Después hay quien no la controla, que es el perverso. Y después hay otros que tienen enfermedades en el cerebro, que son los psicópatas, la psicosis, ¿no? Que ven situaciones, pero vamos, eso tiene que ver un poco con la forma en que la mente configura. Pues perdón, la mente está configurada en el cerebro de esa persona por una serie de elementos como pueden ser su propia historia anterior o simplemente por un cambio genético o epigenético al respecto, ¿no? Así que, en todo caso, lo que sí tenemos que ver claramente siempre a esta hora sí son los minutos. Sí, los minutos ya no invaden. De cualquier manera, yo quiero terminar con esto, decir que para mí la cultura, así en general, ya podemos desarrollarlo, es una norma, que esas normas están impuestas por los seres humanos para poder relacionarnos y que esa norma en ocasiones pues nos lleva a la neurosis porque no entendemos lo que el cuerpo me está pidiendo de forma instintiva y lo que realmente yo tengo que hacer para actuar, pero es que si no lo hago, pues me cargo esto. Entonces, bueno, esa es, digamos, la conclusión de lo poco que sé yo al respecto. Y ahora, pues sí, quiero despedirme de por hoy con una música de Mamá de Papá y que me remite a mi adolescencia. Y os dejo. Que tengáis un buen día y si estáis en Córdoba, que tengáis un buen final de feria. Mamá de Papá. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Soy la voz, el grito contenido en el desvelo, la lágrima que aguarda en los pulmones, el silencio roto en la cocina. Espalda recta, la mirada al frente, zapatos de la libertad luchada, y a su paso van creciendo puentes. Somos batallas ganadas, somos semilla en la tierra. Somos, no tengo ni idea. Ese coro de Hijas de la Luna, de aquí de la ciudad de Córdoba, bastante conocido por muchos de los que aquí vivimos en nuestra ciudad de Córdoba, y que es un trabajo que vienen haciendo hace bastantes años atrás, y hoy vamos a hablar de este tema, pero quería significar lo siguiente, que de las primeras sanciones que se hicieron ante alguien que cometía el abuso contra una mujer, fue en el año 1664, en el mes de marzo. Y la víctima era Francisca de Pedraza. Y fue condenado a alejarse de la persona, en fin, a indemnizarla por el castigo que le había dado, de su maltrato. Y desde entonces siempre ha habido esa injusticia, y que las mujeres en los últimos tiempos, en los últimos siglos y en los últimos años, han estado permanentemente luchando por esa igualdad, por ese respeto que tenemos que tener entre unos y otros, entre todos y todas. Y en ese trabajo ha estado este grupo musical que nació hace algún tiempo atrás, y quisiéramos también reconocer que a medida que pasa el tiempo lo hacen mejor, ¿eh? Cantan mucho mejor que antes, y que ponen un interés enorme en poder aprender y hacer las cosas como quieren, como desean, como lo sienten. Hemos invitado a Carmen Ruiz. Buenos días, Carmen Ruiz. Hola, buenos días, Alex. Gracias. Que fue una de las precursoras de esta iniciativa, en el sentido de empoderar, de apoyar, de dar cobijo a quien estaban pasando lo mal en un momento dado, ¿no? Sí, esto nació dentro de un proyecto que se llamaba Ayuda.t, y que era para prevenir la violencia contra las mujeres, para que no fuera posible, para ir desvelando esa nebulosa donde las mujeres estábamos metidas y no sabíamos discernir ese malestar que nos acompañaba permanentemente porque no encontrábamos un lugar que nos hiciera sentirnos seguras en este mundo. Siempre encontrábamos alguna cosa que nos hacía sentirnos mal, pero no sabíamos definir ese malestar difuso. Y nosotras pensamos que tendríamos que aprender a discernir ese malestar y a separar el malestar de un bien vivir que por no conocido no era buscado por nosotras, y si no lo sabíamos teníamos que buscarlo, porque este mundo también era de las mujeres. ¿Era desconocido un buen vivir? Era desconocido un buen vivir. Siempre había... Es que esa desigualdad soterrada, ese privilegio contenido que se imponía sobre nosotras, ese papel diseñado para las mujeres que era como las que teníamos que cuidar, las que teníamos que parir, las que teníamos... Eran siempre obligaciones y no compartidas, porque hoy está también eso, pero luchar porque eso sea compartido entre hombres y mujeres, porque nos vayamos acercando a la capacidad de cuidar y de querer en las mismas condiciones unos y otras, es lo que nos hace que se vaya liberando tanto ellos como nosotras, porque yo digo, si el feminismo no hubiera sido, no hubiéramos sido las mujeres las que dijimos hay que luchar por la igualdad, tendrían que haber sido los hombres, porque los hombres también han sido discriminados por un patriarcado que los obligó a guardar sentimientos. Que a lo mejor ni sentían, ¿no? Sentían o no sentían, no sé lo que pasaba, pero no eran capaces de expresarlo. El hombre que vivía sus sentimientos y lo expresaba, pues tenía ese problema de eres un calzonazo, no sé cuánto, o sea que... Hombre blandengue. Blandengue, eso no es ser hombre, el hombre tiene que ser rudo, el hombre tiene que, también tenía unos mandatos que no eran buenos, no eran buenos. Eso correspondía a un patrón de pensamiento de esa época del patriarcado, ¿no? Sí, y todavía sigue habiendo, las masculinidades también afortunadamente ya están en revisión, lo están revisando los mismos hombres. Y hay que ir construyendo también paraísos para ellos donde se sientan bien con una masculinidad no agresiva, no invasiva. ¿Al principio fue difícil todo? Como todas las cosas, más o menos, ¿no? Siempre es difícil, porque si yo pienso en esos años, no teníamos modelos. Y entonces dentro de ayuda.te lo que decidimos fue buscar modelos, buscar a través de unos talleres... la creación de espacios que nos hicieran sentir bien. Oye, cuando empezaste con todo eso y las que empezasteis, las chicas, las que empezaron con toda esta historia, ¿se imaginaban que iba a llegar Hija de la Luna hasta ahora? No, porque Hija de la Luna en el principio no existía. No. Hija de la Luna, en el momento que entendimos que había que buscar paraísos, porque si no los encontrábamos y si no lo había... había que crearlo, es cuando empezamos a hacer unos talleres que nos obligaban con un método que le llamábamos el de la doble mirada, mirarnos hacia adentro para reconocernos y saber cómo éramos, y mirar hacia afuera, que eran los mandatos sociales que teníamos y que nos hacían ser de una determinada manera. Entonces, con esas dos miradas, buscando lo que teníamos dentro, sacándolo fuera y mirándolo desde fuera, era lo que nosotros le llamábamos crear paraísos. Y decíamos que las mujeres existían, las mujeres vivían en los infiernos porque no sabíamos que existían los paraísos. Si conocíamos los paraísos, saldríamos de los infiernos, no permaneceríamos metidos en ellos. Y eso fue el origen de Hija de la Vida, porque entre los paraísos que creamos, estaba hacer una coral, porque a todas nos gustaba mucho cantar. Hoy te Hija de la Luna, también está, nos está acompañando María José Tapia. Buenos días. Buenos días. Estáis organizando, ¿cuánto aniversario ya? ¿Con qué, cuántos años ya? Son 20. 20 ¿El micrófono, Javi? A ver. Sí, ahora, habla. Habla. Son 20 aniversarios de la coral. Sí, 20 años, ¿no? Son 20 años. La coral ha organizado entre todas una comisión, propuesta por todas y aceptada. Y a través de esta comisión se han hecho propuestas, hemos llegado a propuestas de cada una que ha aportado. Uh-huh. Y a partir de ahí hemos conseguido una línea para que todos estos 20 años de la coral sean recogidos y sean haciendo que las personas vean lo mejor de la parte de las canciones que en estos 20 años se han llevado se han interpretado. María José, ¿es difícil ponerse de acuerdo cuando hay que hacer algo así tan creativo? Pues en este caso tengo que decir que no. Qué bueno. Tengo que decir que cada uno ha aportado lo mejor de cada una. Tengo que decir que todas hemos querido que saliera a flote lo mejor, no lo particular. Y eso ha hecho que hoy por hoy el 20 aniversario se vaya a celebrar con una calidad, con belleza, diría yo. Uh-huh. Con mucha belleza en las canciones que se han seleccionado, en las introducciones que se han llevado a acuerdo, ¿no? Y yo creo que el conjunto de esta celebración va a servir para que mucha gente tenga un sentimiento de querer oír canciones de siempre, de canciones con mensaje, de también querer que luchar un poquito todas desde nuestra parte por esa situación tan tremenda que a pesar de los años sigue existiendo. Por esas mujeres que no pueden vivir como vivimos la mayoría, gracias a Dios. Por esos hombres que no acaban de recapacitar en la igualdad. Y yo creo que al final hemos conseguido que en este 20 aniversario se consiga que todo el mundo piense en la belleza, que todo el mundo piense en la igualdad. Uh-huh. Y que todo el mundo tenga ganas de que llegue ese día. Oye, María José, ¿qué te atrajo a ti para decir, pues voy a investigar, voy a averiguar, voy a incorporarme a Hija de la Luna? Que a mí me pasó como a la mayoría, que estamos, todavía nos califican como nuevas, espero que el año que viene pegue el salto. Llevo 3 años y soy todavía de las nuevas. La yugurine. Sí. ¿No? Entonces, a mí, como yo creo que también puede ser a una mayoría, siempre hay una amiga que te dice, oye, ¿por qué no te vienes a la coral? Ajá. El sistema es este y este, te encanta lo que te dicen. Oye, cuando tú piensas que no sabes cantar y cantas muy mal, vienes a una coral y hay una profesora, una directora que te ayuda, que te da confianza, que enseña, que aprendes, eso es gratificante, ¿no? Al principio tienes un poco de miedo, yo soy tímida. Como y ahora, ¿no? Sí, es que no puedo evitarlo, soy tímida. Aquí estamos entre amigos, ¿eh? Eso es así, sí, por supuestísimo. Entonces, al principio tienes un poco de miedo, llegas un poco de a ver qué pasa, pero tenía claro que quería ir. Ya. Partí de esa base de que tenía muy claro que quería ir. Llegué, observé y me gustó lo que vi, me gustó lo que sentí y como me dijeron que podía hacerlo. Y yo sentí que sí, que lo podía hacer. Y las compañeras crean resiliencia, se crea resiliencia entre todas, ¿no? Sí, pero de todas formas también había, desde el principio que llegas, siempre hay, tiene ese sentimiento de que quieren que estés bien. Eso lo sentí. Yeah. Y eso me hizo, cuando volví a casa, decir, me quedo. Y descubres que puedes cantar. Fíjate qué cosa más fantástica. El que pueda descubrir que tienes capacidad de aprender, de cantar, de, en fin, sí, de pasártelo bien haciendo esto. Es un descubrimiento en muchos sentidos. Uh-huh. Que puedes llegar a cantar, es cuestión de tener oído y creo que lo tengo. Que puedes llegar a sentir lo que otras personas están sintiendo y tú muchas veces no habías ni caído. Yeah. Aprendes. Qué bonito. Y a partir de ahí te siento muy bien. Oye, las actividades son muchas. ¿En qué van a consistir las actividades estos días? Bueno, pues las actividades son preciosas, como ya he dicho anteriormente. Primero habrá un prólogo para para cada canción. Habrá una introducción. Esa introducción es de una belleza absoluta y de verdad que quien me esté oyendo y vaya a verlo... lo va a ratificar, ¿no? Sí, lo va a ratificar absolutamente. De ahí se pasa a cada canción. Se han elegido entre todas... Bueno, la hemos elegido la comisión, pero toda la coral votó para elegir sobre las que habíamos elegido para llegar a las definitivas. Todo esto es unas canciones que a lo largo de 20 años han sido importantes para la coral. Hay algunas que llevan menos años, como yo, pero que también han llegado a ser muy, muy importantes para la coral. Canciones que las cantamos sí, con mucho amor, eso por encima de todo. Con muchas ganas de que llegue a la gente, con muchas ganas de que llegue ese sentimiento y lo agarren, como yo lo agarré. Yo creo que después del prólogo de cada canción, todo el mundo va a tener muchísimas ganas de oír la canción. Y son un recorrido por esos 20 años, que es lo que se celebra, la coral Hijas de la Luna. Y espero que quien me esté escuchando, si le gusta sentir, si le gusta emocionarse, si le gusta la palabra, si le gusta las canciones, vaya ese día a oír a la coral Hijas de la Luna. ¿Y qué otras actividades habrán, aparte de cantar y eso? ¿Cómo? ¿Qué otras actividades van a haber? Bueno, entonces, el día de antes, estamos hablando, yo he hablado ahora particularmente de, del día 6. El día 5 habrá una mesa redonda y en esa mesa redonda se hablará sobre los beneficios de la canción con la mente. Va a ser estupendo porque son personas que tienen, las personas que van a llevar la mesa redonda tienen mucho contacto a este nivel y yo diría que mucha sabiduría también. La centra Inmaculada Oriente, que como sabemos todos, bueno, sabemos nosotros lo de la coral, claro, es psiquiatra. Y aparte de que le guste muchísimo su trabajo y sepa expresarlo como nadie y captar como nadie muchísimas cosas de la mente de los demás, eso lo nota en su mirada siempre. Cuando te mira sabes que de alguna manera está... ¿Está chequeando? Sí, sí, sí, sí, pero eso... Es un chequeo, ¿no? No, no, no, no, no, pero eso de una forma tan amable, tan dulce, tan... ¿Te gusta? No es la mirada que no te gusta, es la mirada que te gusta y dices... Ojalá piense bien de mí porque yo estoy pensando muy bien de ella. Entonces, ese día, esa mesa redonda, yo creo que será para todo el mundo importantísimo. Porque hay veces que realmente nos llegamos a pensar si es necesario. ¿Qué es lo que nos lleva mentalmente a estar estable? Y pueden ser cosas simples que podemos hacer todos, pero que si no lo hemos oído... Entonces igual no nos damos cuenta. ¿Esa actividad el día 5 a qué hora? Esa sería el día 5 a las 7. ¿Dónde? En el salón de actos del... Perdón. En el salón de actos de... Oh, perdón. Del centro cívico. El centro cívico. Está frente a la Plaza de Toros, ¿no? Justo frente de la Plaza de Toros. Okay. Gente, sepa dónde es. Sí. Y se va a estar cómodo. Porque, ahí pronto porque está dispuesto al aforo que hay, ¿no? Está dispuesto el aforo totalmente para quien quiera ir. Se van a repartir folletos de información. Qué bueno. Creo que llegará a todo el mundo porque lo repartiremos de forma que llegue a la mayoría, ¿no? Yo solo puedo decir que quien vaya, a mí ahora lo que le estoy diciendo va a agradecérmelo. El día 6 será la actuación del coro y también será ¿a qué hora? La actuación del coro será a las 6:30. Por problemas de horarios con el centro, entonces será a las 6:30. Tiene que ser absolutamente puntual, por eso espero que quien vaya... Por el plazo de tiempo está muy cronometrado, ¿no? Quien vaya esté a partir de las 6 y todo el mundo que esté en su sitio, porque a las 6:30, absolutamente en punto, empezaremos. Está todo programado así, ¿eh? ¿Cómo? Milimetrado, está todo muy bien programado. Sí, sí, todo está muy bien programado. Van a sentir muchas emociones porque nosotros que estamos dentro ya las sentimos y sabemos que son buenas, importantes. Carmen, cuando hay una actividad tan importante como esta, 20 años de vida, de toda esta ilusión que se ha mantenido a pesar de todas las dificultades que supuestamente habéis pasado y habéis superado. ¿Qué se siente cuando las compañeras organizan algo tan, tan hermoso, tan bonito, tan, tan especial? Yo siento que estoy viva. Que importante estoy, eso. Que esto es vida. Que vivir es ese avatar continuo de los retos que te pone la vida y que tienes que afrontarlos. Y la coral como un lugar vivo, un paraíso vivo construido por personas vivas, tiene su historia y su historia tiene luces y sombras. Qué difícil sería vivir en una coral que no tuviera sombras o en un proyecto que no tuviera sus sombras. ¿Cuáles serían los límites entre los momentos de esplendor, de profundidad amorosa y los momentos y el final, el perfil, el límite donde se da la parte oscura de la vida? Carmen, cuando ha visto que han pasado diferentes directores de la coral, ¿tú has visto que ha habido un progreso en el grupo y que se ha compactado y que ahora suena mejor? Yo creo que ocurren las cosas cuando tienen que ocurrir. Claro. Porque al principio necesitábamos el director que teníamos al principio. Ajá. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso que la coral hizo de aprender a cantar, de ser mujer, de tener la posibilidad de crecer, fue estupendo todo. Luego después, conforme fuimos aprendiendo, conforme fuimos diferenciándonos, para construir un paraíso, tiene que haber en ese paraíso, tiene que haber muchas plantas, árboles, flores distintas, agua, tiene que haber de todo. Diversidad. Sí. Diversidad. Pluralidad. Pluralidad. Todo es necesario. Y conforme se van combinando todos esos elementos, las necesidades son una u otra y ahí pueden existir conflictos y esos conflictos los tenemos que afrontar y, se superan, y resolverlos. Y tenemos que resolver y construir sobre lo que hay en ese momento. Por eso cada directora, nosotros hemos tenido solamente uno, las demás han sido directoras, en ella hemos buscado la combinación entre nuestros deseos, nuestros sentimientos y los deseos, los sentimientos de esa persona que va a intentar compactar todas las individualidades que compone a la coral, que es un ente colectivo, un ente plural, diverso, rico, como es toda diversidad rica, pero hay que compactarlo. María José, dada ese estudio que has hecho de los 20 años de existencia del grupo, el trabajo que habéis hecho de creativo, bello, como tú has destacado en varias ocasiones, de lo que son las presentaciones de cada canción y todo ese espectro de maravilla que va a ser la música y la palabra, ¿tú consideras que está muy bien asentado el coro y que ojalá dure muchos años? Absolutamente. Yo creo que está asentadísimo. Yo creo que todas y cada una tiene un sentimiento hacia ese conjunto de mujeres que somos capaces de, con la canción o con la palabra, decir aquí estamos. Queremos ayudar, sobre todo, y ayudarnos unas a otras. Siempre esa es la base. Por otro lado, las canciones son de una belleza tan grande que nos encanta cantarlas, nos encanta transmitir lo que quieren decir, la ayuda hacia los demás, ¿no? Y a partir de eso, pues todas trabajamos con ilusión, con alegría. Eso se nota, eso se va a notar y eso va a perdurar, creo. Uh-huh. Absolutamente creo que va a perdurar en el tiempo, siempre que no tengamos otros inconvenientes para seguir y no creo que lo haya, porque todo se puede solventar, ¿no? Si hay algún inconveniente por parte de una directora o algo, puede pasar, ¿no? Siempre intentaremos conseguir otra persona que... Tengo que decir que la directora que tenemos ahora es muy especial. Yo solamente he estado prácticamente todo el tiempo con ella. Muy especial. Quiero decir que es muy, muy especial. Quiero decir que tiene un sentimiento... Bueno, enviamos un saludo a ella, ¿no? Sí, a Lucía. ¿Lucía? Sí. ¿Qué más? Lucía Blanco Lendines. Lucía Blanco, saludos si nos está escuchando, ¿eh? Ella es muy joven, pero tiene una capacidad, sobre todo, aparte de... De persuasión, ¿no? Sí, sobre todo de llevarnos sí. Con mar... Tiene capacidad de mando, que eso es muy importante. La tiene. Tiene capacidad de mando. Tiene capacidad de enseñarnos de una forma amena, que a todas captamos rápidamente, que a todas nos riñe también, ¿eh? Que, como debe ser. Como que debe nos ser. Riñe. Pero bueno, eso es importante. Y nos coloca ahora vosotros, ahora los contraltos, y cuando ella tiene claro que los contraltos se va a las primeras, se va... Después el conjunto cada vez sale mejor, se lo debemos a ella, desde luego se lo debemos a ella, el que hoy por hoy, espero que todo el mundo que nos vea lo sienta así, el equipo que hemos formado, solamente el sentimiento que le ponemos se transmite y crea un estado de belleza que yo creo que lo van a sentir. María José, los nervios se fueron ya, ¿no? Los nervios ya no están. Estoy un poco más tranquila. Bueno. espero no quedarme en blanco otra vez, porque es que cuando estoy nerviosa me quedo en blanco y no puedo evitarlo. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Carmen Ruiz, gracias por venir esta mañana al programa y por acompañarnos un ratito para hablarnos de la historia de este grupo musical, de este grupo de mujeres que hacen de la música la belleza. Así que muchas gracias. Gracias a ti que nos invita y que te gusta que vengamos. Sí, hombre, por favor, y me gusta escucharos también. Y María José Tapia, pues que enhorabuena por vuestra organización. Ha creado emociones cuando habéis presentado todo vuestro trabajo. Y gracias, ya está, ¿no? Muchísimas gracias. Ha ido gracias muy bien. A vosotros. Y solo decir que todas las personas que nos estén oyendo y tengan posibilidad de ir, van a sentir que esa tarde no ha sido desperdiciada, que ha sido muy, muy aprovechada. Será especial, ¿no? Será especial. Exactamente. Especial 20 años de la coral Hijas de la Luna. Amigos, ¿tenemos alguna canción más del grupo? Se lo dejamos a los oyentes para que se deleiten y preparen los oídos y el corazón para escucharles en directo el próximo día 6 de junio en el Centro Cívico de justo frente en la Plaza de Toro. Así que están todos ustedes invitados, invitadas. Gracias. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Paradigma Radio. Nuestros amigos oyentes ya saben que cuando suena esta música estamos invitando a que venga con nosotros a viajar al paraíso natural, según los asturianos, paraíso natural de este país. Nos vamos a Asturias. Buenos días, Ole. Buenos días, Córdoba. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Aquí mucho calor y hay mucha lluvia. No. Hoy llevamos 3 días con calor, ya dura 3 días, ya es mucho, y hoy está como nublado, pero bueno, entre las nubes sale el sol, pero está muy agradable. Yo estoy aquí afuera sentada. Se nota que están los pajaritos. Oyendo todos los pájaros, todos. Es increíble la cantidad de ellos que hay. Dejas un momento el sonido de los pajaritos, a ver si canta. No, ¿sabes qué pasa? A estas horas por la mañana tienen costumbres, o sea, sí. Son como las personas, los animales. Entonces, por la mañana están cogiendo por las hierbas, por entre las plantas y tal, insectos, parásitos, y están muy ocupados porque lo están llevando a los nidos. Curiosamente, este año, pues, la nidada se adelantó algo más de un mes, no, algo más, en abril ya tenían anidadas, y el que se oye por ahí es el mirlo, que es el más escandaloso. Los otros están muy agitados dando de comer a sus hijitos, a sus nidos por la mañana, y luego dentro de una hora o así ya empiezan a correr de un lado para otro los pequeños, siguiendo a las madres, y ya empiezan los follones. Qué bueno. ¿Por qué dices que se adelantó, Sole? Sí, muchísimo, muchísimo. Tú imagínate que tengo un tilo pequeño aquí enfrente y resulta que ya lleva unas semanas que salió la la flor, es increíble. Y las nidadas, pues lo lógico es que ahora estuvieran saliendo del nido aquí en Asturias, ¿eh? A ver, yo siempre os digo de lo que tengo alrededor, porque claro, en otro clima más caliente es distinto. Vosotros seguramente que os adelantáis en todo, en flores, en plantas, en todo. Pero aquí lo lógico es que ahora, en esta época de mayo, los polluelos estén todavía en el nido y estén recibiendo la comida de los padres. No. Este año resulta que ahora mismo ya son tan grandes como los padres, vienen a los comederos acompañados de los padres, pues uno tiene 4, otro tiene 5, vienen todos a comer y ya están muy grandes, están tan grandes como los padres. ¿Y en qué época, si fuera en la época normal, entre comillas, cuándo sería todo este proceso de los pajaritos? Tal y como están ahora, esto sería en junio, o sea, un mes después, en junio, aquí en Asturias, a últimos de junio estarían como están ahora. Ahora se adelantó muchísimo, de hecho, en abril ya empezamos a notar, yo suelo preparar unas mezclas distintas en los comederos, según la época, para que vengan y alimenten, les sirvan de refuerzo a los pequeñines, ¿no? Y noté que faltaba muchísima la comida y bueno, yo los lleno por la mañana, todos los comederos, y resulta que a media tarde pues ya no quedaba nada. Qué cosa más extraña y tal. Se lo volví a llenar hasta que me di cuenta que llevaban comida para los nidos, lo que quiere decir que se adelantó. Pues a ver, más o menos mes y algo se adelantó todo. Sí. Este cambio que tú observas, ¿es un cambio que va a quedarse o consideras tú que es este año? ¿Sabes? Bueno, por lo que leemos todos y por lo que lo sabemos, cuando hay un cambio no es radical. O sea, cuando cambio hace lo que los científicos hablan y dicen, no son cambios radicales. Pueden venir unos años que se adelanta, que hace mucho más calor, pues al año siguiente no, esta primavera es así, para la que viene es distinto. No son cambios radicales, va para hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. De hecho, tú mismo me comentabas ayer, pues eso, en un mismo sitio, Cataluña, una sequía tremenda, luego unas inundaciones, o sea, son cambios, pero no son estables, o sea, no siguen una línea recta, no, van hacia arriba, hacia abajo continuamente, que eso es lo que realmente afecta más, si queréis, a la naturaleza, porque cuando los cambios son paulatinos, como las personas, nos adaptamos poco a poco, la naturaleza también, todos los animales, pero cuando son estos cambios que hace mucho frío y resulta que a las pocas semanas hace un calor tremendo, esos cambios afectan más porque la naturaleza, decías tú, que sabía, sí, pero se equivoca, porque de la hecho, naturaleza se equivoca, por ejemplo, la naturaleza llamamos todo, o sea, estamos incluyendo a los animales que no controlamos, a los animales naturales de cada lado. Por ejemplo, los puercoespines, hubo unos días que hizo mucho calor y hacía unas noches preciosas hace mes y pico, y salieron, o sea, despertaron y tal, y venían a comer a los comederos, digo, y bueno, los notas porque van dejando su rastro, ¿no?, por todas las aceras. Y bueno, pues mira, despertaron los puercoespines, qué bien. Luego vino unos días de mucho frío, y ¡yum!, se escondieron otra vez. O sea, se aletargan para que pase ese tiempo. A los animales les pasa lo mismo, se pueden confundir. Pueden tener crías muy pronto pensando que ese tiempo va a durar bueno y de repente, pues mira, hace 4 días cayó una granizada aquí. Estábamos en casa, pero bueno, ese ruido, ¿qué es? Una granizada. Entonces, claro, la naturaleza se va adaptando como todos y nosotros nos adaptaremos. Pero los cambios, desde luego, afectan, ¿eh? O sea, yo lo noto en plantas. Pero estos plantas cambios, que... estos cambios, ¿tú consideras que son ya para quedarse, irá fluctuando eso, como tú decías antes, un día para atrás, otro día para adelante? Sí, claro, claro, claro. Está eso, nosotros no lo podemos dominar ni podemos controlar el que cambie. Está el planeta Tierra, está cambiando continuamente, continuo. Son ciclos que pueden durar miles de años, cientos de años, pueden durar esos ciclos, pero está cambiando, está claro. Se mueve. El eje, sabéis de sobra que, bueno, porque no lo meten cada un dos por tres. Nos dan esas noticias de que está cambiando y el planeta está cambiando, o sea, donde había grandes hielos se están fundiendo, los trópicos se están cambiando, todo está cambiando, nos tenemos que adaptar. ¿Cuánto va a durar? Bueno, pues a lo mejor son cientos de años que va a durar esto que tenemos ahora. Igual no lo vemos, ¿no? Esos cambios rústicos. Mira, tú y yo quizá no. A lo mejor alguno de los que están ahí pretende vivir muchos años. O resulta que tiene ahorrado mucho para que lo lleven a Marte y luego volver. No lo sé. Oye, que murió, posiblemente. Murió una señora de 105 años en Asturias, en Gijón. Sí, sí, sí. Bueno, espera, aquí en las aldeas hablamos de que los pueblos viven mal y viven y pasaron necesidades un cuerno. Lo comieron poco, mucho. Lo que hayan comido era más sano que lo que comimos en la ciudad, está claro. Y tú vas a las residencias aquí y encuentras a la gente más joven. Bueno, hay gente que cuando nosotros vinimos hace 30 años aquí, estaban por aquí, ahora están en la residencia y siguen viviendo, tienen 90 y tantos y 100 años. Fíjate. Aquí los en las residencias no son más jóvenes de 90 años. Vaya, vaya chavalería que hay por ahí, ¿no? Sí, a ver, Asturias ya sabéis que está envejeciendo a pasos agigantados, en España en general. Pero el norte, donde había tantísima industria que dejó de haberla, pues bueno, la gente migra para otros sitios, se mueve más y Asturias está muy envejecida, está desapareciendo pueblos completos. En el resto de España también, ojo, sí, en el resto pero de España en Asturias pasa lo mismo, sí. Oye, pero en todo caso, tú que conoces, vives la naturaleza en cada día, ¿cuál debe ser la actitud de quien trabaja la tierra? ¿Tiene que fijarse en todos estos datos para modificar la siembra o la cosecha y estas cosas? Sí, ya lo que creo que deberíamos o deberían de hacer todos los que tienen contacto directo con los cultivos, con la tierra en general, con los animales salvajes, con todo lo que tiene alrededor, sobre todo los que cultivan, es anotar, porque el hecho de que ahora podamos ir a un ordenador y preguntarle, bueno, a ver, ¿qué tiempo hizo en abril y tal? Pues yo tengo más fe en las anotaciones. Yo todos los años y todos los días anoto la temperatura, la humedad, las cosas que noté que no me parecían normales de otra época, pues vino tal pájaro, pues anda por aquí tal animal, pues floreció esto, pues esto se retrasó y tal. Y yo creo que teníamos ya que hacer nuevos calendarios y anotarlo todo para tenerlo en cuenta constantemente de que lo que hicimos el año, este año, quizá lo tengamos que hacer pues unos días más atrás o más adelante para el año que viene, pero está bien anotarlo todo. Yo, para mí, el que no anota las cosas, o sea, no la contabilidad, si llevaste una explotación de la que sea, pues no la contabilidad, no. Las cosas que ocurren en la naturaleza, lo que ves, que cambió. Eso te marca las pautas, ¿no? Eso te marca las pautas para ver qué. Claro, efectivamente, yo por ejemplo este año pues hice unas anotaciones, las comparé con las del año pasado y las del anterior, porque tengo todas las agendas por años, y entonces pues noto la diferencia que hay en uno y otro. Me sirve para pues este año las alubias esas gigantes que vistes tú, que son riquísimas, unas que se dan en esta tierra y no en otras, no sé por qué motivo, deben ser los minerales, pues las planté, me aceleré respecto, las planté la misma época que el año pasado, pues pudrieron, o sea que tuve que volver a replantarlas ayer y tendré que volver a replantarlas. Esas cosas que te hacen ver que tienes que modificar sencillamente las costumbres y que aquello de los refranes antiguos que había por los pueblos ya no sirven, ya no sirven. No, eso, ese cambio, no sé si claramente la mano del hombre en toda la actividad que lleva a cabo y que afecta de una manera clara a la forma y al modo de desarrollarse la naturaleza. Sí, claro, a ver, que influimos está claro, en negativo. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos, todos los adelantos que tenemos o que estamos utilizando, todas las cosas, las fibras sintéticas, bueno, los plásticos, eso ya está más que dicho, ¿no? Lo que está afectando en general. Es muy difícil hoy ver una tierra, simplemente vas al monte, a un monte que dices tú, bueno, aquí no pasa nadie, esto no lo conoce nadie, y siempre vas a encontrar restos sintéticos de algo, siempre, porque somos así los humanos, creemos que todo nos pertenece y que no vamos a hacer daño a nadie y vamos paseando, vamos disfrutando la naturaleza, vamos tirando cosas y microplásticos hay en todos los sitios, queramos o no, en todos los sitios. Es más, mira, todas las explotaciones, por ejemplo, ganaderas, es una inundación de plásticos increíbles, con lo que enrollan las cintas que son asesinas, porque nosotros vamos por el monte quitando continuamente esos cordeles que si un animalito se engancha en él, como es sintético, no se puede deshacer de él. O sea, se corta una patita o se asfixia o sencillamente se ahorca, ¿no? Y lo van dejando todo tirado. Bueno, eso en cuanto a ganadería. Y sabéis que en agricultura es tres cuartos de lo mismo. Los plásticos de los invernaderos inmensos, kilométricos que hay, toda esa basura nos la vamos a comer. No nos la vamos a comer. Nos la estamos comiendo. Sabemos que los pescados, sabemos que la carne ya lleva microplásticos. ¿Qué está afectando a la naturaleza? Pues claro que está afectando a la naturaleza. La estamos asfixiando. Hay sitios que está totalmente asfixiada. Dice, no, es que no se da nada. ¿Cómo se va a dar nada en una tierra que habéis matado, que habéis desnaturalizado? No tiene minerales, no tiene nada. Y eso sí influimos los humanos. Sí hemos influido. Cuando no existían todos estos adelantos, que la gente actuaba de una forma más natural, pues la naturaleza era, digamos, que seguía un ciclo más normal. No estaba alterada por los gases, no estaba alterada por los contaminantes de ninguna clase. Ahora sí, está todo alterado, ¿eh? En todo caso, lo que nosotros podamos afectar negativamente a la naturaleza, de forma directa nos afecta a nosotros también en la salud. Claro, es que lo estamos comiendo. Yo cuando lo leía o cuando oía algún entendido que decía, no, los microplásticos y tal, no acababa de entender muy bien hasta qué punto. Y bueno, hasta que me di cuenta, pues yo recojo de los montes o de los sitios donde voy alguna planta así que no conozco, que quiero estudiar, y recojo, saco un poco de tierra, no lo saco todo para que siga multiplicándose, y cojo una parte. Bueno, pues he llegado a comprobar que efectivamente hay microplásticos en la naturaleza. En todos los sitios. Es increíble, claro. A ver, si caminas, vas de paseo, no te fijas. Yo lo veo aquí, por ejemplo, ¿no? Encima, tú lo conoces, encima de nuestra casa hay una ruta que da la vuelta a un monte que es muy famoso aquí, el Ceacetín. Y bueno, y van excursiones completas, van niños, va gente de todo tipo. Los vemos, los sentimos subir por el camino. Bueno, pues es curiosísimo cómo actuamos, ¿eh? Van gritando y te oye tú, ta, vi, vi, vi, vi. Digo yo, o sea, están en un paraíso realmente, lleno de montes verdes, de árboles increíbles, de naturaleza. O sea, no pueden ver nada porque van gritando y hay corzos, hay venados, hay zorritos y tal, que claro, en cuanto oyen gritos, pues se espantan, no ven nada. Incluso puedes ver un jabalí si vas despacio, si vas a estar, pero no ven nada porque van gritando. Digo, bueno, ¿a qué vienen? O sea, ¿no estarían mejor en una ruta de una ciudad gritando por una donde circulen coches que no los oye nadie? No, no se van fijando, no se van haciendo a la idea de que eso es otro mundo distinto y que lo tiene que cuidar y que lo tiene que disfrutar y que tienen derecho a ir al monte, a hacer rutas y disfrutarlo, pero disfrutando y respetando. Tan difícil es que vayas catar. ¿A qué vienes? ¿A coger una mochila, un bastón, porque está de moda ir con unos cuantos amigos a gritar y con un teléfono ir hablando, ir gritando? Yo los tengo visto cuando a veces voy a coger algo y los veo de frente con móviles chillando. Digo, pero bueno, ¿qué coño venís aquí a la naturaleza? ¿Al monte? ¿Qué coño venís? ¡Quedaros en la ciudad, caramba! Ya. Pero ¿qué quiere decir que, quienes que organizan estas excursiones, estas caminatas, no podían dar indicaciones en ese sentido, que para poder apreciar la naturaleza hay que respetar su silencio? No, que va, fijaros si es la ignorancia que tenemos y si es tremendo que incluso monitores, por ejemplo, Abraham, sabes que es monitor, ¿no? De, y saca colegios, y saca, bueno, y no colegios, a niños, a grupos de niños, y siempre está con las mismas, o sea, tienes, no riñas, pero sí discusiones con monitores de estos que salen de escuela. No, es que yo estudié tal y no sé qué. Bueno, ¿y de qué coño te vale si no sabéis sacar a los niños? Resulta que vais caminando y vamos a hacer tantos kilómetros. No son kilómetros los que hay que hacer. Es coger y fijarte, a ver. Y claro, Abraham los lleva y los va grabando alguno que es más curioso. Y dice, a ver, ¿qué planta es esa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué podéis cogerla, tocarla o no? Y aquello, y aquello, y aquello, y otro. Tenéis que os fijar, no andar kilómetros, no coger el relojito ese que lleváis puesto y todos esos aparatos para saber los kilómetros. Que no importa los kilómetros. Si te vuelves loco, mira, pues vete por una autopista y empieza a correr para que ese aparatito te cuente los kilómetros. Pero cuando vas a la naturaleza, fíjate en los animales, fíjate en las plantas, fíjate en los árboles, fíjate en todo. Aprende. Cuanto más aprendas, si sabes el nombre de los árboles, de las plantas, disfrutas más. Porque lo comunicas a otro, mira, esta planta es esto, y hace esto, y aquel árbol, este árbol se llama así, y aquel tal. No, caramba, disfrutarlo. Pues los primeros que salen de las escuelas de monitores son los peores en enseñar a los grupos que llevan a comportarse. Porque lo aprendieron en un libro. Y no en el monte. En todo caso, Sole, nuestra primavera pues nos va a alterar todo porque no sabemos qué primavera hará el año que viene. No, efectivamente. Por eso quizá lo que yo os decía es muy interesante. Bueno, y a nivel personal, cualquiera, no tiene falta de vivir en un monte. A ver, en todas las ciudades hay parques de todo tipo y en todas, por pequeña que sea una ciudad o un pueblo, tiene un parque. Pues disfrutar, ir al parque, anotar, llevar la libretina, anotarlo. Que lo veáis escrito, a ver, esto, tal, la voy a guardar, a ver el año que viene si está lo mismo, si funciona igual, si están las mismas flores, los mismos árboles, con flor, con hoja, tal. De esa forma es la única que entiendo yo, que llegas a amar la naturaleza, entendiéndola. ¿Tú cómo amas a una persona si no la conoces? ¿Cómo amas a un animal si no lo conoces? Si solo le dices, hola, adiós, ¿lo amas realmente? No. Cuando conoces a alguien, conoces los valores que tiene, conoces lo que hace, cómo funciona y tal, es cuando lo amas. Y la naturaleza, tú cuando lo conoces, es cuando lo amas. Si no, no me digas que amas la naturaleza, que amas el mundo, si vives en una ciudad y estás lleno de asfalto y no sales de ahí. Y no te dignas ni ir a un parque a saber cómo funciona. No, no amas nada, sencillamente. Y no tienes capacidad para amar. Si no amas la naturaleza, no tienes capacidad para amar a nadie, ni a animal, ni a persona, ni a nadie. Hay que aprender a amar las cosas. Solo ahí dejaremos ese mensaje tan hermoso que acabas de decir. ¿Cómo podemos amar la naturaleza si no la hemos descubierto siquiera? Esperemos que la primavera próxima sea, bueno, la que tenga que ser y que sepamos... Efectivamente, que venga como quiera. Y que sepamos adaptarnos a ella. Que sepamos adaptarnos a ella.

Es una canción que ofrece apoyo, consejos y una fuerte creencia en el amor. Además, Hey Jude tiene otra característica. Es muy conocida por su final, más de 4 minutos de los famosos na na na na na na na, que alarga la canción a más de 7 minutos de duración. En ese tiempo, eso le hizo ser el sencillo más largo que alguna vez haya conseguido estar en el top de las listas del Reino Unido, dando a los Beatles su mayor éxito también en los Estados Unidos. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey made to go out again. Bien, nos vamos a ir un momento, que hay algo interesante para ustedes, amigos y amigas oyentes, una actividad que hay en la feria, y vamos a hablar con de las personas que están llamándonos a participar en esta actividad, y es Mariló Damián. Buenos días, Mariló. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mariló, ¿cómo es la actividad que se va a hacer esta mañana, este mediodía? Pues esta noche. Ah, esta noche, Alex. Perdón, esta noche, perdón. No te preocupes. Vi mal la hora. sí, mira, la organiza la Plataforma Cordobesa contra la Violencia. Todos los 25 de cada mes, para no solamente celebrar el 25 de noviembre contra la violencia machista, pues se hace todos los meses en un barrio. En la feria suele coincidir el 25 y se hace en la feria en la portada. Pero es verdad que por temas de sonido siempre ha habido muchas complicaciones a la hora de leer, intervenir o leer algún poema, poesía e incluso dar a conocer por qué se hace esta actividad, ¿no? Y se ha decidido hacerlo en la Plaza Santa Teresa, que es justo en el campo de la verdad, antes de entrar al puente de la feria, al Arenal. Y ahí nos vamos a convocar esta tarde a hacer la concentración de todas las 25, que también se hacen feria porque es tan importante que tengamos una feria en condiciones sin violencia machista. Sin que tengan miedo las mujeres, ¿no? Bueno, sí, sobre todo que no tengan miedo las mujeres, que no nos sigan asesinando y que cale en la sociedad lo importante que es trabajar y luchar por la igualdad, ¿no? ¿A qué hora será esa convocatoria? A las 8 de la tarde en la Plaza Santa Teresa, que es la que está antes de entrar al puente de la Arena, justo delante de la parroquia. Al final de la calle Cádiz. Al final de la Avenida de Cádiz, que está la fuente, la rotonda para ir al Arenal, pues en esta plaza, que es la Plaza Santa Teresa. A las 8 de la tarde convocamos esta tarde la Plataforma Cordobesa contra la Violencia. Ahí queda la invitación. Ahí queda la invitación. Mariló, gracias por atendernos. Sí, esperamos que la ciudadanía sea consciente y acuda a este llamamiento. Y discúlpame que no viví bien la hora, ¿eh? No te preocupes. 20 horas, Plaza Santa Teresa, una actividad esta tarde de la Plataforma de Violencia contra las Mujeres, y que a las 8 de la tarde en Plaza Santa Teresa, junto a final de la calle Cádiz, pues ahí pues nos veremos esta tarde. Así que nos vemos, Mariló. Después nos vamos a la feria, pero primero hay que luchar y por todas las mujeres y por Palestina, las mujeres palestinas y todo el mundo, y por todas las que estamos aquí, ¿no? Ahí queda la invitación, muchas gracias. Muy bien, gracias. Mariló Damián, hasta luego, venga, gracias. Un saludo, adiós. Saludo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Radio.

el cielo de testigo. Y aunque pierda lo que es mío, para volver a saludarte, hoy toca despedirnos. Una que otra lagrimita te regalo, doy la vuelta y dejo que me tomes otra vez. Come, arrastra, rompe, arranca, muerde, oh, no puedo con toda tu piel. Aunque nunca te lo digo, te he echado de menos y pongo el cielo de testigo. Hoy toca despedirnos, aunque nunca te lo digo, te he echado de menos y pongo el cielo de testigo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea. Bueno, vamos a continuar con el programa y esta mañana hablábamos sobre nuestra Feria de Mayo y lo que está ocurriendo en estos momentos, que debe estar fluyendo gente hacia la feria pues como un río, y seguramente un sábado intenso como ser el último día de feria, y por lo tanto pues la feria es música, es arte, es alegría, es compartir. A veces es también algunas exageraciones, sobre todo alcohólicas, que más de alguno se pega un susto por entusiasmarse sin medida. Pero en todo caso, la música es la música. Y hoy hemos coincidido con Manuel Muñoz, del Aula Flamenca del Club de la Amistad aquí de Córdoba, que le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que un día sábado como este venga a visitarnos. Manuel Muñoz, gracias. De nada, encantado de estar aquí. Estoy a gustito contigo, a mí me agrada, y sobre todo verte con el arma musical en tu mano es maravilloso. Y también nos acompaña Jesús Gala. Buenos días, Jesús Gala. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Y con este amigo que viene a cantarnos y a dejarnos su arte. Y además haremos una... Manuel ha querido dar una clase de un palo musical del flamenco que nos parece muy atractivo, y ante la descripción y explicación en qué consiste este tema, pues vamos a poner mucha atención, abrir bien las orejas, para poder aprender lo que Manolo Muñoz hoy nos quiere explicar, nos quiere dejar, y se lo agradecemos también porque creo que Manolo es un sabedor de la música flamenca. Manolo, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por fandango natural, que tenemos un gran repertorio por Fandango Natural, igual que han sido distintos los artistas que lo han cantado con suficiente fama como para haber vivido siempre de ello. Pero los fandangos naturales son muy personales, o sea, cualquier persona que cante puede hacer lo suyo. Estamos acostumbrados a escuchar a Marchena, a Fosforito, a Juanito Valderrama, a Juanito Maravilla, en fin, el sevillano, o sea, infinidad de ellos que se han dedicado siempre al cante del fandango. En este caso, Jesús Gala, que tiene una gran voz y mucho gusto para cantarlo, pues los hace muy personales. Entonces hoy vamos a empezar haciéndole unos fandangos personales, después iremos a los de Huerva, que ya son de otro estilo, como ahora explicaremos después, y también haremos lo de la provincia de Córdoba, como tenemos Lucena, que son también fandangos, que todos esos ya sí van acompasados. Sobre todo este cante que va a ser ahora de sus galas, que es un fandango libre, como dice la palabra, se puede cantar libre sin llevar compás, sino que cada uno le va dando su forma. ¿Eso cuando es libre o tiene compás? ¿Qué implica el compás? Pues el compás es que es un 3x4, eso lleva unas medidas, entonces en el caso de cuando es libre no lleva esas medidas. Pero si, por ejemplo, se canta Huerva, pues hay que llevar el compás del 3x4. Y entonces hay que ir ajustado a la guitarra y al compás que va llevando. ¿Y cuando es libre, cómo se ajusta la guitarra? Pues con la voz? Cuando es libre, se va acompañando, simplemente dándole los tonos necesarios que necesita para poder salir a cantar. ¿Hay miradas cómplices ahí? Sí. Nos tenemos que mirar para decirte, meto esto, te pongo. Normalmente el cantado ya sabe, ¿no? El guitarrista va pendiente del cantado siempre, que es la labor que tiene el guitarrista. Seguir al cantado y pendiente de darle los tonos que necesita, dejarlo respirar, en fin. Y entonces eso es un cante libre. Qué guapo. Ahora vamos a escuchar a Jesús Gala hacer un cante libre por fandango. A mí me gusta cantar rodeado de mis amigos. A mí me gusta cantar y escuchar bien lo que digo, que no necesito más. Adiós, pongo por testigo. Ay, ay, ay. Pues esto es un fandango natural y el estilo que lleva. Y tan natural que tiene. Necesita más propio. Que su mujer, su amigo y ya está, ¿no? Exactamente. ¿Qué mejor que eso? Necesita más que. Es que las letras por fandango lo dicen todo. Fantástica. O sea. Fantástica. Una copa de vino, la mujer, un amigo, quien te escuche. Esa letra es mía. ¿Tuya? Ah, pues guapísima. Estoy de acuerdo contigo. Y estaba pensando en tomarme mi copa de vino, mi mujer y un amigo y ya está. No necesito más. Casi todas las letras que hago son propiedad mía. Qué bonito. Tiene la, esa, la, vamos, la fandango y tiene también la del abuelo, como ya he dicho. Y al final lo pondremos como broche, ¿eh? Como broche. La milonga del abuelo al nieto también es mía. Bueno, eso lo descubriremos un ratito más, sí. ¿Verdad? Emanolo, el siguiente paso, ¿qué hacemos? Ponemos bueno, compás. Ahora vamos a hacer un cante por Huelva, que eso ya lleva compás. Ajá. O sea, ese ya va ajustado al compás de Huelva, que es un 3x4. Es un cante muy bonito, es una maravilla de cante, porque Huelva tiene contado 32 sí. Fandangos distintos, pero puede tener más, o sea, oficialmente tiene 32, pero... Y luego ha tenido unos intérpretes que por ejemplo, lo han bordado, ¿no? Está Paco Toronjo, que eso ha sido el máximo, y son además son gente que han vivido de eso... Toda la vida, que es difícil, ¿eh? Viví nada más que del fandango de Huelva. Eso es muy difícil. Tenemos el fandango de Canel, el fandango caliente, el al horno, tenemos el de cabeza rubia, hay infinidad, o sea, el de calaña, son unas variantes enormes, pero todos tienen un compás de 3x4. Es muy amplio todo, ¿no? Sí, sí, es sí. Enorme. Pero ya digo, todos llevan un compás de 3x4. Ajá. Uh-huh. Entonces, vamos a ver cómo suena un 3x4. ¿Eh? Pues sí, ahora vamos a verlo. Cantando bebiendo vino y cantando me puse a urbir a un cariño mientras bebo estoy gozando pero luego igual que un niño que vuelvo a mi casa llorando. Oh, oh, oh, oh. Vale. Thank you. vente al alorno, niña, vente temprano, te daré la guardientillo entre mis manos, entre mis manos, niña, entre mis manos, vente al alorno, niña, vente temprano. Soy del alorno, soy alornero, y mi fandango más quiero. El fandango es mi alegría, el cante que más quiero. Se alegran las penas mías con un fandango alornero. Y al amanecer el día, queriendo hasta después de la muerte, que tengo que estar queriendo, que muerto también se quiere. Yo te quiero con el alma, y el alma nunca se muere. Bonito el fandango al aclarecer del día, en el silencio del campo cuando voy de romería. Unos tragos de aguardiente con agua de manantiales, ahí si supiera la gente estos ratos cuánto vale. Qué bonito el fandango al amanecer el día, en el silencio del campo, cuando voy de romería. Ese es el que estábamos hablando, que ese va a un 3x4. Se nota, se nota. Es más alegre, más festero. Uh-huh. Ya vas siguiendo el compás y vamos contándole. Claro. Exacto. Exactamente. Sí, sí, sí, está bonito, está bonito. Además, ese tiene a la forma de cantar, hay que salir cuando se marca el compás, y no hay que esperar un compás entero. Cuando se va tocando Huelva, que va. Ahí hay que salir cuando va, y en los momentos, en el mismo compás, según van dando los tonos, pues va saliendo el cantador. Como que le da entrada a ella, ¿no? Le da entrada. Se nota mucho, sí. Se nota muy bonito, sí. Luego están, hablando de fandango, pues nosotros, por ejemplo, en la provincia tenemos los de Lucena, y los fandangos abandonados, todos los fandangos abandonados llevan compás también. En realidad es que, claro, hablando del fandango, podemos decir que la malagueña es otro fandango, la granaína es otro fandango. Lo que pasa es que van variando según se va moviendo a través de la costa, se va moviendo. Pero todos son fandango. Una malagueña es un fandango también. Uh-huh. Todo nace de ahí, del fandango. Luego ya, entrando ya en otros palos del flamenco, eso es otro mundo. Eso es para hablarlo tranquilo y reposadamente. Y además hay frases que son impresionantes, ¿no? Dice, el alma nunca se muere. El alma nunca se muere. Dice, ¡guau! ¡Qué guapo! Oh, las letras son impresionantes. Sí, sí. En el flamenco hay unas letras, bueno, son las vivencias de, a través de los tiempos, de todos los cantadores flamencos, y ha habido letristas que son buenísimos. Y Manolo, cuando te escucho tocar, Manuel, cuando escucho tocar la guitarra, yo sé que hay un amigo mío que se le pone los dientes largos y le gustaría un día tocarla como tú, sí. Seguro. Pues. Y espero que empiece pronto las clases. Sí, ¿no? Sí. No serás tú, ¿no? No. Un amigo. Ah, ya. Yo no sé, nunca me lo he planteado, pero no sé, nunca lo he hecho, la verdad que no. No, pues tocar la guitarra sirve para las penas, para la alegría, para todo. Todos los momentos tiene su punto. Pues nos vamos alegrando más, ¿o no? Sí, ahora vamos a hacer o lo que el cantador prefiera, o bien lo de eso, o ahora vamos a hacer unos fandangos de Lucena, que son también... La provincia de Córdoba. De la provincia de Córdoba, pues esto se llama bandolao porque vienen todos de ahí, de la parte de Málaga. A visitarte venido, virgencita de Araceli, y a visitarte venido. Tú que tanto poder tienes, dame lo que yo te pido. Puedes hacerlo si quieres. Vete de mi pensamiento, si dicen que no me quieren, vete de mi pensamiento. Tiene que llegar el día. Que vengas igual que el viento. Llorando y arrepentida. Jesús. ¿Y qué más hay del flamenco? Bueno, serán muchas cosas de aquí de fandango, ¿no? De fandango, ya ves. De fandango, la mundial. La mundial, ¿no? Sí. Sobre todo de fandango. Oye, no dejaremos de regalo del nieto, ¿no? De la canción del abuelo. Venga. No, la vamos a hacer. Vamos a ella. Sí, no la vamos a dejar aquí colgada. Sí, bueno, esto es una milonga que le hice a mi nieto Marco cuando nació. Ahora ya tiene 5 años. Así que para todos los nietos, ¿eh? Escuchar nietos. Para todos los nietos, incluyendo el mío. Incluyendo el de Jesús. Sentimiento grato, que no lo puedo explicar, que me ilumina por dentro, que me ilumina por dentro. Sin poderlo remediar, me vienen al pensamiento tiempo de felicidad. Qué dulces son los recuerdos. Qué dulces son los recuerdos, no se puede pedir más. Vale. No sé si canta una nana o ponerme a recitar, o le canto una milonga, o le canto una milonga. Marco me hace llorar, y es mi nieto de mi alma, el que me hace pensar si lo voy a querer mañana. Si lo voy a querer mañana o cada día más y más. Hola, Manuel. Cuando me llames abuelo, no sé qué me pasará. Si se me caerá la baba, si se me caerá la baba, o me puedo ver. abuelo, ese nieto. Qué bonito, qué bonito. Manuel Muñoz, pues ha sido un placer que nos hayas acompañado esta mañana aquí en Paradigma Radio. Siempre es un regalo inmenso el que, es que nos traes con tu arte, con tu guitarra y los cantantes que te acompañan, como en este caso Jesús Gala, con una voz impresionante y unas letras muy, muy encantadas, muy sentidas, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos y enseñarnos cómo es la música, cómo es el flamenco, cómo es el fandango, cómo son las milongas y cómo es la aula de flamenco de del Club de Círculo de Amistad, en que Manuel está ahí pues ayudando a que la gente entienda, sienta la música andaluza, la música flamenca, la música de nuestra tierra. Pues muchas gracias, Manuel. Bueno, en realidad somos un equipo. Somos yo y aquí Antonio López presente con nosotros, María del Mar Prat y Manolo Guzmán. Formamos el equipo del Aula Flamenca. Y luego tenemos la colaboración especial, pues por ejemplo, de Jesús Gala, de Joaquín del Moral. Joaquín Moral. Y Analú. Tenemos varias personas que colaboran con nosotros, siempre están dispuestos ahí para apoyarnos y darnos su cante. Y ya sabes tú que aquí tienes el estudio para que nos acompañes cuando quieras y nos traigas estos regalos. Pues muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias Jesús. Gracias, Antonio. A vosotros y por invitarme. Y a nuestros amigos oyentes, se les invitamos para el próximo sábado para que nos puedan acompañar y estar con nosotros disfrutando de la radio. Gracias, JJ. Y hasta el próximo sábado. Gracias, amigos. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. No tengo ni idea. Sunrise, sunrise, con Alex Castellano. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say.